Entras en mi cuerpo suave, dulce, lento y silencioso. Rompes mi lecho esponjoso con tu fuerza espesa y grave. Así me embarco en tu nave de placentero agasajo y me descubro en el gajo escondido de mi enagua. El mar es montaña de agua con las cumbres hacia abajo. En un mundo de color se entrelazan dos paisajes, como justos engranajes de un primitivo motor. Así he pintado el amor en los matices que viajo. Tanta oscuridad me trajo al sol, infinita fragua. El mar es montaña de agua, con las cumbres hacia abajo. Metáfora de la vida, de lo cóncavo y convexo. Es el delicado nexo gestándose en mi guarida. Es agua azul que llovida de sal y soles me atrajo. Y dibujando un atajo me sacó desde Rancagua. El mar es montaña de agua con las cumbres hacia abajo.